¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, que comenzaba con esta bomba de canción, la bomba atómica, que nos traían Meridian Brothers y Grupo Renacimiento. Esto de Grupo Renacimiento en realidad es un alter ego de los propios Meridian Brothers, que de esos sonidos más psicodélicos y extravagantes se nos van a tesituras más clásicas y realmente atrapadoras y fascinantes en esta pieza con la que abríamos esta edición de Mundofonías y que forma parte de un recopilatorio que os presentamos que publica el sello suizo Le Disc Bongo Joe, los discos de Bongo Joe, una recopilación realizada por la DJ mexicana Coco María, que ha escogido entre sus grupos favoritos, sus canciones selectas, esta música que estamos escuchando y con la que abrimos esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del mundo, mientras no nos tiren encima esa bomba atómica. Pues dentro de esta recopilación hecha por DJ Coco María, seguimos con Colombia, esa tierra que está pasando ahora unos tiempos un poquito complicados. Esperamos que todo vuelva a la calma lo antes posible. Y mientras tanto, homenajeamos a esta tierra y a esas tierras en general latinoamericanas con la música ahora de Frente Cumbiero. Thank you. Oíamos a Frente Cumbiero con esta cumbia del asilo, este grupo de Bogotá, liderado por Mario Galeano, al que se unen otros tres componentes para hacer esta música con sonidos exóticos e hipnóticos, que estaban en este caso dentro de esa recopilación hecha por DJ Coco María. Y vamos a continuar con una propuesta que incluye también elementos colombianos, entre otros, porque es una grabación multitudinaria y la verdad es que no es que se haya juntado mucha gente, aunque aquí hay hasta 9 músicos, porque lo han hecho por separado en estas cosas virtuales del mundo actual, especialmente en estos tiempos un tanto pandémicos. Es un proyecto de un artista francés, DJ Zebra, DJ Zebra, Antoine Min, que es quien aporta la guitarra. El elemento colombiano es la gaita de Daniel Correa, no es la gaita que a veces se nos viene a la mente en algunas partes del mundo, la gaita gallega, la gaita escocesa, la gaita irlandesa, no. Es la larga flauta de la música tradicional colombiana que se acompaña con una serie de músicos brasileños, franceses y de diversos orígenes, pero aquí hay berimbau, violín, pandeiro, cascabelillo, crótalos, congas y un curioso instrumento de la propia invención del músico Nicolás Brás, blowpipes, un nombre muy sencillo, algo así como tubos para soplar, y que es como una especie de siku, si os imagináis el instrumento andino, compuesto por diversos tubos de diferente longitud, pues en este caso dispuestos de forma circular, de manera que se les empieza a dar vueltas y bueno, pues uno va soplando los tubos que van pasando por delante de la boca del intérprete. Vamos a ver cómo suena este batiburrillo de ideas de músicas de intérpretes en este proyecto que lleva el nombre de Addictive TV, Tele Adictiva es el nombre con el que bautiza su proyecto musical este artista DJ Zebra con todos estos otros músicos. La canción se llama Return of Django, el regreso de Django.

Pues hemos seguido Mundofonías con esta música que nos llegaba con esos sonidos latinoamericanos, aunque realmente hechos por un artista norteamericano. Él es Campos, es el seudónimo y además cada letra va con un punto después, pero su verdadero nombre es Joshua Camp. La pieza era Out in the Field, Mente del Desierto, una pieza incluida en su disco Shake Up the World, Life in the Studio, volumen 2. Algo así como Menea el Mundo en directo en el estudio, volumen 2. Él es un artista que le conocemos aquí en Mundofonías hace tiempo porque es fundador del grupo Chicha Libre, inspirado en esos sonidos psicodélicos de los años 70 más o menos. Y bueno, pues tiene una trayectoria muy particular porque esta es una de sus facetas. Pero él también es un reputado acordeonista en sí mismo, también es compositor de música para anuncios, ha sido el acordeonista del Revival en Broadway, del Violinista en el Tejado varios años y director de departamento de baile en una escuela de música del Bronx en Nueva York. Anteriormente a todo esto trabajó en Hohner, la marca de instrumentos, donde se enamoró de estos pequeños instrumentos de doble lengüeta, como él dice, y pues este batiburrillo que os he contado hace que tenga este estilo que nos gusta, basado en cierta parte en samplers, que ya nos cautivó con su disco anterior y que ahora nos sigue encantando. Como decíamos, era Campos. Y vamos a continuar ahora con música que nos llega desde tierras ibéricas con este artista Mario Bovil, componente otrora de grupos como La Alpargata y continuando en esa línea mestiza con discos como el que acaba de publicar Semillas. Escuchamos esta pieza que tiene ciertos dejes afroperuanos, El Diablito. Thank you. Pues aquí teníamos la propuesta musical de este artista, Mario Bovil, este madrileño afincado en Granada, que nos presenta su trabajo en solitario llamado Semillas, en el cual navega, entre otras influencias, por algunos ritmos latinoamericanos, como estos afroperuanos, otras veces se nos va para el Caribe, etcétera, etcétera. La canción se titulaba El Diablito. Seguimos por tierras ibéricas, aunque en este caso cruzamos la frontera, entre comillas, porque realmente casi siempre no se nota casi ni que hay frontera, aunque en los tiempos del coronavirus sí que se ha notado. Pero bueno, vamos a escuchar un proyecto que está por una parte con componentes de Extremadura y por otra parte con componentes de Portugal, esas tierras tan hermanas, tan cercanas, y que se encuentran en este proyecto llamado Materia Mestiza, que tiene dos elementos liderando. Me mira raro Juan Antonio, porque eso de elementos en español no se dice, pero los elementos de una banda es como se dice en portugués. Yo te miro siempre con cariño, ¿eh? Qué cosa. Sí. Aunque sea raro. Pues sí, pero bueno, me ha mirado como, uy, eso de elementos. Es que claro, pues tengo mucha relación con Portugal, aquí en Mundofonías, y a veces se nos trasladan incluso palabras del portugués al castellano cuando estamos hablando en la cotidianidad. Pero bueno, volvemos a la música, que es lo que nos preocupa aquí. Como decíamos, el proyecto es Materia Mestiza y los dos componentes liderando son Mili Vizcaíno, que es cantante, y Rui Felipe, que es el que hace los arreglos y las programaciones y es coproductor de este disco además. A él le conocemos hace ya bastante tiempo por proyectos, siempre mezclando estilos diversos con inspiraciones, por ejemplo, en la música sefardí, con proyectos como Rosa Negra, que lanzó varios discos con varias encarnaciones, digamos, diferentes, con una cantante, luego con un cantante masculino, y ahora se presentan con este proyecto. El grupo es La Barca. Encontramos a más viejas amigas aquí, como Sandra Martins, componente en su momento del grupo portugués Mu, y Cindy González, violinista bastante habitual del panorama de estas músicas, de las músicas del mundo en Portugal. Y hemos elegido la pieza que cierra este disco, Pirilampos y Luciérnagas. Dori donde hay dairon, dairon donde hay pirilampos, hay piripirilampos, pirilampos hay. Son luciérnagas, son piripirilampos, en la noche cintilando, hechizando. Dori donde hay dairon, dai donde irán pirilampos, luciérnagas volando en la oscuridad. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Lampirida y lampirida y lampirida y lampirida. Da la piriday, da la piriday, da criatura milagrosa, pequeña misteriosa, candileja intermitente. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. Duendes que alucinan sombras y penumbras con su luz. La piriday, la piriday, la piriday, la piriday. Lampiriday, da lampiriday, da criatura milagrosa, pequeña misteriosa, candileja intermitente, tente. Mírala, mírala sin mirar que su danza ya va a terminar. Dori, donde hay dairon, hay piripirilampos, pirilampos hay. Son luciérnagas, son piripirilampos, en la noche cintilando, hechizando. Dori, donde hay dairon, dai, donde irán pirilampos, luciérnagas volando, en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes.

Hemos continuado en Mundofonías con una de las grabaciones que el intrépido productor Ian Brennan va recogiendo en los más diversos y también remotos lugares del mundo. De hecho, cuenta que para llegar a este lugar tuvieron que tomar hasta 6 vuelos distintos y así aterrizar en las Islas Comoras. ¿Y dónde están las Comoras? Estas pequeñas islas están en el Océano Índico, cerca de la costa de África Oriental, al norte de Madagascar. Y allí se han realizado estas grabaciones que ven la luz en estos días, con el título de Comorian, We are an island, but we are not alone. Comorianos, somos una isla, pero no estamos solos. Como veis, grabaciones muy sencillas en lo material, pero con mucha enjundia. En este caso escuchábamos a este artista llamado Subi cantando y que también toca diversos instrumentos de cuerda como el dzenze o el gambusi. Por su parte, de Alimse golpeaba el tambor guma en esta pieza titulada Salvación. Como decimos, es este álbum titulado Comorian, We are an island, but we are not alone. Somos una isla, bueno, en realidad varias islas, pero no estamos solos. Vamos más al sur de África todavía para escuchar la música de dos guitarristas y uno de ellos también sitarista de Sudáfrica. Hablamos de Guy Battery, toca el sitar, la guitarra acústica y la embira en este proyecto. Y el otro es Derek Gripper, que toca la guitarra clásica. Y a los dos les conocemos ya. Derek Gripper ha hecho proyectos en los que adapta repertorio y sonidos de la cora a la guitarra clásica. Y aquí se encuentran los dos en este disco grabado en directo. Se llama Live in Cape Town, en directo en Ciudad del Cabo, conocido como Capetón, también aquí en España. Bueno, Capetón, es que es, hay una canción de Os Diplomáticos, grupo coruñés maravilloso, que hablaba de la jerga de los marineros gallegos y le llamaban Capetón a Ciudad del Cabo. Sí. Antuerpe, eran Amberes y cosas así. Claro, pues desde Capetón llega esta música que nos traen dos de los mejores guitarristas de Sudáfrica. Guy Battery y Derek Gripper. Thank you. Hemos oído la pieza Duga, incluida dentro de este disco en directo en Cape Town, que firman estos dos artistas, Derek Gripper y Guy Battery. Su primer trabajo juntos, aunque ellos ya han tocado anteriormente en bandas con otros artistas, pero llega por fin esta esperada colaboración, esperada para ellos porque además describen cómo fue todo el proceso de tocar juntos y grabar de una manera encantadora. Por ejemplo, en el Bandcamp de Guy Battery, ahí podéis encontrar lo que ellos mismos explican sobre este proyecto. Pues realmente muy bonito y muy emocionante. Pues muy interesante esta grabación de estos dos grandes guitarristas sudafricanos. Y ya que ellos nos traían, aparte de aires africanos, aires de la India, pues para allá nos vamos con un percusionista llamado Emam, que publica una recopilación, en realidad dos discos recopilatorios, el volumen 1 y el volumen 2, de su Best Of, lo mejor de Emam and Friends y amigos. Y aquí aparecen un montón de amigos que son músicos indios, músicos europeos, músicos de jazz, músicos de diversos estilos, que se juntan en piezas de muy diversa tesitura porque esta grabación abarca dos volúmenes, como digo, el volumen 1 entre 1994 y el 2009 y el volumen 2 entre el 2013 y el 2020. A este último volumen pertenece la pieza que vamos a escuchar, la Oda a Chebiji, y con ella despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo divulgan en buena parte de la galaxia. Os recordamos esa vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Por supuesto, también os tenéis en nuestra página web mundofonías.com y en los perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Emam y sus amigos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.